está sufriendo y nada puedo hacer yo por ti. De amores te estás muriendo y yo tampoco vivo feliz. Por el mundo riendo y llorando, vamos.